Como bien saben, cada 15 días, los lunes, nosotros abrimos una página para hablarles de asuntos que pueden interesar, desde luego, a los padres y a la familia en general, porque tratamos diferentes aspectos relacionados con el ámbito de la psicología infantil y juvenil. Lo hacemos con nuestra consulta, una consulta que le ofrecemos aquí en la mañana de Radio Brique, en colaboración con Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Psicoterapeuta, pedagoga, con ella vamos a hablar en la consulta de psicología infantil y juvenil hoy de la sobreprotección. Cuidamos en exceso a nuestros hijos hasta tal punto de que los convertimos en personas poco autónomas y poco, bueno, pues independientes. Esa es la pregunta del millón que nos hacemos muchas veces los padres. ¿Nos estamos pasando al cuidar a nuestros pequeños para protegerlo de todos los males del mundo? En fin, ¿qué está ocurriendo en esta sociedad, Lourdes? Pues sí, a veces suele ser uno de los errores educativos más comunes. A la hora de educar suele ser uno del error que a veces se nos va un poco de la mano. Ten en cuenta que en el momento que tenemos un hijo, pues normal. En el momento que trae esa criatura, tú se lo quieres dar todo, porque pues pasa a ser, pues, en un principio y en un final, en un primer plano está el niño siempre, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Queremos protegerlos de todo, vemos el mundo como un mundo hostil, donde hay muchas adversidades, nos da mucho miedo que no tenga trabajo, el quererle dejar una casa, digamos un poco que no pase por lo que hemos pasado nosotros, que es lo que la frase que hemos solido escuchar mucho de nuestros padres, ¿no? Entonces, llegamos a unos términos que a veces ese objetivo, que puede ser bueno, se nos va, como he dicho, de las manos, y llegamos a ver productos tales como niños que saben chino o inglés, pero no saben atarse unos cordones o no saben hacer una cama. Entonces, ahí algo está fallando. Entonces, en miles de hogares, pues bueno, hay un problema donde el niño se convierte en el centro de la familia y es un problema y es un error educativo. Porque una cosa es que nuestro hijo o nuestra hija sea alguien importante, que por supuesto lo es, y otra cosa es que dirija y que maneje toda la situación y todo lo que es las decisiones familiares. Claro. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué acabamos sobreprotegiendo a los menores? Bueno, son complejas, Rocío, ver las causas. Porque mira, hay que partir de la base, como digo muchas veces, que estamos en un modelo de sociedad diferente. Tú o cualquier, yo, los oyentes, que pertenecemos a diferentes generaciones, estamos viviendo una sociedad diferente, estamos creando una infancia distinta a la que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque padre y madre suelen trabajar, suelen ser familias más pequeñas, en mayor o menor medida tenemos más recursos, aunque a lo mejor económicamente estemos pasando una mala situación, hay más recursos para todo, tenemos de todo. Entonces, también estamos más ocupados, tenemos menos tiempo, tendemos mucho a premiar con lo económico, con juguetes, con regalos, pero con muy poco tiempo. Solemos dedicar muy poco tiempo a los niños y a las niñas, ¿vale? Entonces, todo eso va creando un caldo de cultivo, ¿vale? Que es poco tiempo. Luego, como vamos muy rápido, pues muchas veces estamos fomentando conductas más infantiles en los niños. ¿Por qué? Porque como vamos rápido, por ejemplo, me planteo algo rutinario, la situación de la mañana. Sí. Tenemos que empezar a trabajar, llevamos al niño al cole y tenemos que ir rápido. Pues muchas veces le hacemos muchas cosas que ellos pueden hacer por sí solos. Entonces, estamos fomentando niños con conductas más infantiles que realmente no están acorde con su edad. Podrían hacer mucho más. Vale, pues a lo mejor por ir más rápido le atamos los cordones, o ya ni le atamos los cordones. Vamos, esto lo digo yo en primera persona, ya se los compro de velcro, eso. ¿Vale? Y le compramos los pantalones que sean más cómodos para que no se manchen al hacer pipí y no nos tengan que llamar del trabajo, porque es que si me llaman del trabajo, menudo marrón. Entonces, siempre tratamos de buscar estrategias. Antiguamente no había nada de eso, te buscaban la vida. Ahora, como tenemos los medios, pues es normal que hagamos uso de eso, pero hay que poner un poco de sentido común y de término medio para no llegar a ese grado de facilidad y de comodidad donde el niño no tiene ningún tipo de frente, ¿no? Ni de adversidad y no crece a nivel, o sea, sus estrategias para adaptarse al medio y sus habilidades no se desarrollan. Entonces, bueno, pues esa es yo creo que es la causa general, ¿no? Vivimos una sociedad de la comodidad, queremos lo rápido, lo cómodo, lo fácil, y eso pues está generando niños cómodos y fáciles. Yo también pienso que hay una parte muy importante, evidentemente, en los progenitores, padres y madres, que claro, ten en cuenta que es una proyección nuestra, no debe serlo, pero es un fruto nuestro, que es algo muy bonito, pero que si no ponemos conciencia en cómo estamos nosotros, podemos crear modelos educativos con los que cuando pasen los años no nos guste. Claro. ¿Qué quiero decir? Que estoy dando mucha vuelta. Me refiero a que si yo soy insegura, no confío en mí, soy negativa, todo eso va a estar totalmente proyectado en la educación de mi hijo o de mi hija. Porque claro, si yo tengo mucho miedo y tengo muchas inseguridades, inconscientemente voy a ver peligros en todas las partes y voy a estar evitando todo ese miedo mío a mi hijo o a mi hija. Y a la larga, pues mi hijo será o mi hija será una niña insegura y temerosa, o todo lo contrario, temeraria, porque estará harta de mí y quiere proyectar, y, o sea, quiere romper y quiere romper esos límites y quiere probar. Que a veces dan, suelen dar los dos polos, ¿vale? Cuando protegemos mucho a esos niños, o que te digo, ¿no? Muy dependientes, bueno, no me quiero meter en la otra parte, ¿no? Pero a lo que voy es que una causa muy importante, Rocío, es que si nosotros tenemos muchos miedos, vamos a tender a sobreproteger muchísimo, ¿vale? Entonces hay una relación muy directa con las carencias que tengan los padres, el padre o la madre. Bueno, pues estas son las causas, ¿no?, que provocan al niño sobreprotegidos, y luego podemos conocer cómo es un niño precisamente sobreprotegido, un niño con falta de autonomía, ¿no? Eso es lo principal, y también quizás con falta de responsabilidad, que ya, bueno, pues se tienen que ir adquiriendo, ¿no? En función de la edad, el niño tiene que tener unas responsabilidades en casa que debe de cubrir y también, bueno, pues ser lo suficiente independiente como para poder llevarlas a cabo, ¿no? Va de la mano un poco. Efectivamente, es muy importante que nos demos cuenta, porque a veces el no conocerlo nos va a impedir ver si nuestro hijo o nuestra hija lo puede estar siendo, ¿no? Entonces, los síntomas, fíjate, que son muy contrarios. Normalmente se manifiesta a través de dos síntomas muy encontrados. O son niños muy dependientes, ¿vale?, y tienen miedo de todo, y dependen mucho de nosotros, no lo solicitan a siempre todo lo que tengan que hacer, prefieren siempre estar con adultos, o bien son niños que actúan con cierta prepotencia, ¿vale? Creen que tienen derecho a todo, incluso mandan mucho a los padres, ellos tienen, se ve que tienen una, digamos, una superioridad respecto a los padres y no tienen límites, su actitud es una actitud desafiante, por tanto, es lo que digo, a veces son niños temerosos y a veces son niños temerarios, ¿eh? O sea, que nos podemos encontrar con las dos partes, pero al final, con una parte o con otra, son niños sin recursos, son niños que no tienen recursos para resolver problemas rutinarios y diarios, más que problemas, digamos, situaciones, son niños que no tienen habilidades, son más vulnerables, les suele ocurrir de todo, siempre les pasa todo, tienen más problemas, tienen más conflictos, y luego son niños, pues, menos seguros y probablemente, pues, por supuesto, con todos estos ingredientes, niños más infelices. Porque ahí lo importante que no sobreprotejamos a nuestro hijo, porque al fin y al cabo son niños infelices. Claro, todo esto hay que ir con medida, ¿no? Hay unos límites hasta dónde podemos proteger a nuestros hijos, lo que es normal y lo que no es normal, lo que ya pasa a la sobreprotección. ¿Cómo sabemos precisamente si los estamos sobreprotegiendo? ¿Cuáles son esos límites que no debemos pasar para que se cree realmente un problema? Es cierto, Rocío, que es difícil. Cuando tratamos los temas, ¿no? Yo me estaba preparando este tema para hoy y decía, bueno, los oyentes que nos sigan, si nos sigue alguno, que yo confío en que sí, ¿no? Esperemos que sí, yo también espero que sí. Yo decía, los oyentes que nos sigan a veces se plantearán que digo cosas contrarias, porque igual que yo, por ejemplo, me considero muy defensora de una crianza con cariño, humanista, cercana, ¿vale? Entonces, eso no quita que yo siempre abogo eso por el cariño, por la comprensión, por nada de autoridad, bueno, autoridad con firmeza, ¿no? Pero nada de educación rígida, ¿vale? Uh-huh. Pero eso no quita que no tenga que haber unos límites, que tenga que haber una autoridad y que tengamos que ejercer una seguridad, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber si estamos sobreprotegiendo? Bueno, voy a decir algunas, así de forma general, ¿vale? Para ver si podemos reconocer un poco estas situaciones, ¿no? No dejarle hacer cosas para las que están preparando. para los que están preparados, es lo que decía al principio, ¿no? No sé si a veces habéis visto en internet las tablas estas de qué puede hacer tu hijo con 2-3 años, con 4-5, y normalmente nos suele parecer como muy exagerado. Sí, vamos, con 4 años el niño va a estar recogiendo o haciendo esto, y es porque nuestra mente está muy por debajo de lo que el niño puede hacer. Un niño nos sorprende y suele pasarnos cuando lo observamos de lejos, ¿no? Cuando se queda en casa de la abuela o de la tita o de un amiguito y nos dicen, sí, pero él lo ha recogido todo, sí, pero él se ha bañado. ¿Qué ha hecho? ¿Mi hijo o mi hija ha hecho eso? Bueno, pues eso es un síntoma de sobreprotección, ¿vale? No quiere decir que a veces, yo pienso, Rocío, que todos los padres y las madres en un momento dado sobreprotegemos, ¿vale? Pero se trata de ver cuáles son las conductas y evitarlas todas. Si tengo muchas conductas sobreprotectoras, tendré un hijo sobreprotegido. Si tengo pocas, pues posiblemente no lo tenga, ¿vale? Claro. Entonces, importantísimo, no impedir, ¿vale? Y llegar al máximo de lo que pueden hacer. ¿Cómo se soluciona esto? Yo recuerdo un día que leí algo que me encantó, y es, cuando vayas a hacer algo para tu hijo, cuando le vayas a ayudar a algo, pregúntate antes si lo puede hacer o él o ella sola. Y si no lo sabes, compruébalo. Tan fácil como eso. O sea, más fácil no puede ser, ¿vale? Muchas veces cuando pongo propuestas no me puedo detener a decir la pauta en concreto, pero esto es así de fácil. Cuando nos pongamos a preparar para la calle, para ir al cole, cuando vaya a hacer una tarea, antes de hacerlo nosotros vamos a ver si el niño o la niña lo puede hacer solo, ¿vale? Tan simple. Luego, otra conducta es que nos anticipamos a la satisfacción de sus necesidades antes de que ellos nos lo pidan. Entonces, eso no le impide que el niño se desarrolle correctamente, hasta el punto que a veces ellos no saben lo que quieren, porque les estamos anteponiéndonos, no le estamos dejando que exprese lo que necesita, que quieres esto, que quiere aquello, que no te ha gustado esto, que tiene frío, que ya el niño o la niña se confunde y no sabe realmente lo que quiere, ¿vale? Entonces, sí. Ahí también hay una imagen muy buena, no me acuerdo cuando vi, que es un niño llorando y el padre le está dando un montón. ¿Quiere una moto? ¿Quiere pan? ¿Quiere un zumo? ¿Quiere un dulce? Y el niño dice, quiero un no. O sea, decir, ponme un límite, claro. Ya no puedo más. Pues un poquito dejarlo, ¿vale? Dejarlo y que ellos pidan y no anticiparnos, no querer estar por encima. Luego, una vez que nos dice la necesidad, pues no pretender satisfacer en exceso, que tendemos a dar más de lo que piden. Sí. Pues si llega un cumpleaños, a veces se nos va de las manos. Y ya llega un punto en que el niño es igual de feliz que le estemos celebrando su cumpleaños con sus amiguitos y con una tarta, a que tengan que ir los cubiertos iguales que las servilletas con un cuadro, ¿vale? Es todo en exceso. Y eso lo que hace es que luego los niños cada vez tienen más exigencias para ser felices, ¿de acuerdo? Entonces, frenarnos un poco y no satisfacer en exceso, sino siempre quedarnos un pelín corto que no es malo, ¿vale? Vale. Un error muy grande y súper importante, no dejar que se frustren. Nos cuesta mucho verlos sufrir, ¿vale? Entonces, cuando vemos que algo no le gusta, pues rápidamente tendemos a actuar y aparecer en escena y no dejamos que luchen por el objetivo. O sea, la frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Bien, pues es fundamental que los niños y las niñas aprendan a tolerar esa frustración aproximadamente antes de los 6 años. O sea, que a veces comprendan que sí, que a veces es que sí y a veces es que no. Cuando es que no, bueno, pues hoy toca aguantarme, y no siempre me compran el coche, y no siempre hacen conmigo la tarea, y no siempre me como el yogur que me quiero comer, del sabor que me quiero comer, unas veces sí y otras veces no, y eso es fundamental. Hay que dejarlos que sufran, y cuando digo sufrir, por Dios, me estoy refiriendo a unos límites normales, a que se frustren y a que ellos luchen por conseguirlo, y que cuando no los consigan, pues bueno, se alienten para que la próxima vez puede que ocurra, ¿vale? Y que sepan aceptar ese no. Luego, algo súper común, ¿vale? Es que en lugar de escuchar cuando tienen un problema, por ejemplo, con los amigos, o ya digo, aquí a cualquier edad, o bien que están en el parque y un niño le ha quitado la pelota, o bien que nos llega el adolescente que ha tenido un problema con un amigo que no lo ha invitado al cine y se han ido el grupo entero y él no, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tendemos a hacer muchas veces? Que directamente, si es en el parque, voy y le quito al niño la pelota y se la doy a mi hija, o si es con el adolescente, me meto yo en el grupo del WhatsApp y me pongo yo a hablar, en plan madre o en plan padre, a negociar y a hablar con esos niños. Nunca, entre iguales, nunca tienen que aparecer ni el padre ni la madre, jamás, ¿vale? Cuando hay un conflicto entre iguales, podemos aconsejar, podemos apoyar, pero es nuestro hijo o nuestra hija la que tiene que solventar esa situación. Y es que además eso es una oportunidad, ¿vale? Entonces, por favor, no hay que intervenir en aspectos, siempre y cuando digo que no sea una situación de riesgo. Estoy hablando de adversidades cotidianas, ¿vale? De discusiones, de que me quitan, de que me dan, de que yo doy. Hay que dejarlo, ¿vale? Y no intervenir nosotros, siempre en un segundo plano, como apoyo, escuchándolo, asesorándolo, pero que lo hagan ellos o ellas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, de esta forma, un poco con cuando hacemos esas actuaciones de estar siempre por delante, de aparecer, pues lo que estamos impidiendo es que el niño o la niña desarrolle las habilidades necesarias para solventar las dificultades que van saliendo en el día a día, ¿no? Y entonces ahí lo que estamos corriendo el riesgo de que se conviertan en niños o niñas dependientes e incapaces de solucionar sus propios problemas en un futuro. Sí. Llegará un momento cuando sean adultos, pues que estarán: mamá, que no llego a final de mes, mamá, que me compré el coche y es que no puedo pagar esto, y son niños totalmente dependientes de papá y de mamá, y además, es como siempre digo, niños y niñas, o adultos y adultas, infelices. O sea, es muy importante que le demos esa oportunidad y que vayan desarrollando un concepto que se llama resiliencia. Yo ya he hablado varias veces de él, ¿no? Sí. Y es la capacidad de adaptarse al medio. Y el ser humano la tiene, Rocío. El ser humano tiene una capacidad a nivel físico y mental maravillosa para adaptarse a su medio. Y por eso evolucionamos. Por tanto, si quitamos esa capacidad, el ser humano no evoluciona. Una persona es capaz tiene los mecanismos suficientes para hacer frente a una fiebre, para hacer frente a cuando tiene hambre, para hacer frente cuando tiene sueño, para hacer frente a la tristeza, cuando necesita relacionarse con los demás, porque todos son funciones que tenemos en nuestro cuerpo como necesidades y por tanto tenemos los mecanismos para cubrirlas. En el momento que yo voy cubriendo esas necesidades, ese mecanismo ya desaparece. No se desarrolla, claro. Desaparece, porque los mecanismos de defensa, si no los usamos, desaparecen. Es que creo que se entiende así muy fácil, es que es muy simple, que no quitemos esa protección a nuestro hijo. Es como cuando dices que si lo abriga, si cuando hace frío no lo saca, lo tiene siempre en casa, pues el niño no desarrolla las defensas necesarias. Pues esto es exactamente igual, ¿vale? Claro. No le quitemos los mecanismos de defensa que ya traen. ¿Vale? Para hacerlo. Preparándome el programa, leí una historia, por cierto, no me había enterado, a veces no, de una niña que con 4 años, no sé en qué parte de China, su abuelo estaba enfermo y había con 4 años, ella le plantea a su abuela recorrer, me parece que eran 18 kilómetros, a 30 grados bajo cero, y fue a casa de un vecino a pedir ayuda. Entonces, es lo que nos hace pensar, una niña con 4 años, eso en nuestra sociedad es impensable. Totalmente. No estoy diciendo que pongamos a nuestro hijo a 10 grados bajo cero para que sea fuerte, no, sino digo que hasta qué punto cuando un niño crece en otro medio, desarrolla más habilidades que cuando lo protegemos tanto. Claro. ¿Vale? Sobre proteger a 3 o 4 hijos tiene que ser mucho más complicado que sobre proteger a uno. ¿Eso significa que los hijos únicos son más propensos a estar sobreprotegidos? Bueno, eso es una crítica que hay mucho. Bueno, a mí se me da el plumero porque, claro, yo de momento soy madre de una hija única, pero no estoy de acuerdo porque, Rocío, se puede sobreproteger igual a 1 que a 3, porque eso es una forma de ser de los padres. Entonces, si yo soy una persona que no dejo que mis hijos cometan errores, lo voy a hacer lo mismo con 1 que con 3, de verdad que sí, que se hace igual. Entonces, no estoy para nada de acuerdo, ¿eh? Se puede sobreproteger exactamente igual a 1 que a 3, exactamente igual. Es verdad que cuando tenemos conciencia y no queremos sobreproteger, cuando hay 2 o 3 es más fácil, porque las propias circunstancias te ayudan a que el niño y la niña desarrollen más capacidades. Totalmente de acuerdo. Claro. Un niño que nace con tres hermanos o con cuatro es mucho más autónomo de forma natural que si nace solo. Pero no quiere decir que un niño, porque tenga tres hermanos, vaya a estar menos sobreprotegido si tiene una madre o un padre que es muy tiene mucho miedo y que es muy entrometido y que no lo deja avanzar. Puede ser exactamente igual. ¿Vale? Vale, pues esa es una cuestión también a plantear, ¿no? Sobre el tema sí, de... porque es un ataque que se hace mucho a los niños que son únicos, que están sobreprotegidos. Bueno, no se suele decir término sobreprotegido, sino mimado, ¿no? El término que se suele utilizar, pero bueno. Bueno, pero mira, a los padres o madres de hijos únicos siempre digo lo mismo, ¿no? Que si tenemos conciencia y si nos lo proponemos, lo podemos salvar. Es cierto que si no nos damos cuenta y no caemos, pues podemos estar sobreprotegiendo porque tenemos más tiempo, tenemos más recursos, entonces sin darnos cuenta podemos tender a eso. Pero si tenemos eso siempre en el punto de mira, pues no tiene por qué, porque se puede volver al revés. Tenemos más tiempo para tener más conciencia y hacerlo mejor, o sea que no tiene por qué, ¿vale? Hay que darle la vuelta siempre y ver las cosas en positivo, ¿no? Efectivamente, nada está determinado, ninguna circunstancia está predeterminada para que ocurra un resultado final, en absoluto. Somos libres de cambiar todo ese curso. Bueno, el objetivo de todo este tema que estamos planteando en el día de hoy sobre la sobreprotección no es otro que simplemente, bueno, pues intentar alcanzar un fin, y ese fin es precisamente tener a niños que sean sanos, que sean fuertes, que sean felices, ¿no? Como tú decías, ¿cómo conseguimos educar a niños mentalmente fuertes para que sean felices? Bueno, la verdad que la expresión a mí me maravilla, se me hace la boca agua escuchar niños mentalmente fuertes, ¿no? Es como decir, yo, eso es lo que yo quiero para mi hija o para mi hijo. Bueno, pues evidentemente los niños, es igual que los adultos mentalmente fuertes, pues les va mejor en la vida, y las personas que son más débiles mentalmente, pues sufren muchísimo más. El nivel de sufrimiento de una persona que es más débil mentalmente, pues es mucho mayor. Entonces, los niños mentalmente fuertes están preparados, ¿vale?, para todos los desafíos que se le vayan a aparecer en el mundo. O sea, que ante un niño que le puedas dejar una herencia de X millones de euros, está menos protegido que si deja a un hijo sin ninguna gran herencia, pero mentalmente fuerte. Te puedo asegurar, porque una herencia grande se la puede fundir en una semana. Sin embargo, una mente fuerte, no. Eso es es la mejor herencia que podemos dejar, por tanto. Es la manera para afrontar, ¿no?, las dificultades que le puedan surgir, cómo hacerlo, cómo afrontarlo, pues eso es lo que se va a heredar, ¿no? Claro, es dejar, yo pienso que la mejor herencia es dejarle la capacidad de abordar los problemas o las situaciones de la vida de forma productiva, porque claro, en la vida yo no puedo evitar que mi hijo o mi hija nunca tenga un problema o no le pase nada. Que yo digo, bueno, pues el tema económico, bueno, pero es que puede venir un revés y eso se le puede ir, la salud, la pareja, las relaciones, el trabajo. Entonces, es darle esa capacidad para enfrentarse a los problemas y además de forma productiva, que vaya aprendiendo. Porque claro, hay gente que va solucionando los problemas, pero siempre está quejándose de la vida, estoy cansado de luchar, siempre estoy luchando, y tienen la sensación de que están agotados, ¿no? Sin embargo, una persona positiva y mentalmente fuerte es, voy aprendiendo, ya esto no me pasa más, y son, pues claro, resuelven de una forma productiva. Entonces, se recuperan de los problemas de una forma muy rápida y se desarrollan con mucha eficacia. Y de hecho, lo que estoy escribiendo no es imposible porque, si pensamos bien, hay muchos adultos, seguro que alrededor nuestra, ojalá seamos nosotros mismos, tenemos personas que son así, ¿vale? Que se enfrentan a las situaciones y al día a día, pues con optimismo, independientemente de los problemas, las situaciones, ¿no? Entonces, el desarrollo de la fuerza mental se realiza sobre la construcción de la resiliencia, que es el concepto que decía antes, la autoestima, ¿vale? La confianza y la autoeficacia. Eso es maravilloso, son unos pilares que si dejamos eso es como un piso en Mallorca, en Suiza, puesto mucho mejor, ¿vale? Entonces, estrategias, ¿cómo podemos desarrollar esos cuatro pilares de resiliencia, autoestima, confianza y autoeficacia para desarrollar esa fortaleza mental, ¿no? Bueno, pues mira, una cosa muy importante, Rocío, es el problema de siempre, es que se comporta mal, cuando tienen un mal comportamiento, ¿no? Todos los niños y las niñas tienen mal comportamiento en un momento dado. Y lo importante, más que corregirle, es enseñarle las habilidades específicas, porque es que a veces nos estamos todo el tiempo y te has portado mal, y qué cansado estoy con lo que yo hago por ti, y eres un desagradecido, pero no le damos, ¿vale?, las habilidades específicas. Es decir, mira, cuando te enfades, pues enseñarle a resolver el problema, a controlar ese impulso, a canalizarlo, ¿vale? Hay estrategias, no me puedo detener porque sería... es algo ya más específico, pero más que decirle te estás portando mal, especificarle qué pueden hacer, ¿vale? Y servirle de apoyo. Cuando un niño se porta mal, pues lo tenemos que tomar como una excelente oportunidad para reconducir, ¿de acuerdo? Porque no podemos pretender que nuestro hijo nunca se porte mal. Eso es un error. Además, miedo no debería de dar, ¿vale? Porque es un niño o una niña y es lo que les pertenece. Claro. Luego, dejar que cometan errores. Nuestra labor no es evitar que nunca se equivoquen o que no caigan en un error, ¿vale? Más bien hay que estar ahí apoyándoles, pero sin resolverlo, siempre en la distancia, ¿vale? Y enseñarles que los errores forman parte del aprendizaje, que forman parte de la vida, que no sientan vergüenza, le podemos contar historias para las que nos hayan pasado a nosotros cuando teníamos su edad, y animarle a que lo vuelvan a intentar, a que seguro que sabe van a poder y que se van a sentir orgullosos. Entonces, no evitar los errores, sino es que yo no lo voy a apuntar en baloncesto porque yo sé que mi hijo o mi hija no es bueno y lo va a pasar muy mal. No, ¿vale? Eso no lo podemos hacer. Luego, y esto sí que es importante de los padres y de las madres, cuidar la negatividad. Y esa negatividad muchas veces viene de nosotros, de la familia, ¿vale? Es difícil que un niño o una niña se pueda sentir mentalmente fuerte cuando tienen miedo o cuando son pesimistas o cuando están siendo humillados, ¿vale? Entonces, aquí se cumple un poquito el efecto Pigmalión, que la creencia que yo tenga sobre mi hijo puede influir en el rendimiento de él. Y eso tiene mucho que ver en educación, con los profesores. O sea, si un profesor no confía en mí, yo lo voy a detectar de una manera directa o indirecta, me voy a dar cuenta y eso va a ejercer un condicionamiento sobre mi posible rendimiento. Entonces, ¿qué vengo a decir con toda esta vuelta, no? Que nuestras expectativas pueden influir en sus pensamientos. Y muchas veces, y a mí sí, Rocío, de verdad que me sorprende, los padres, cuando realmente se abren y dicen la verdad, no confían en los hijos, no confían en lo que puedan hacer, los limitan mucho y los niños y las niñas pueden hacer mucho más de lo que ellos se piensan. Y cuando confiamos un poco, nos puede sorprender hasta dónde pueden llegar, ¿vale? Entonces, es muy importante cuidar esa negatividad. Y si yo estoy negativa y tengo miedo, pues mira, me retiro y que lo haga el padre, ¿vale? Recuerdo una madre que me decía, Lourdes, le tengo pánico al agua. Entonces, yo lo que hago es que cuando voy a la piscina o a la playa, me retiro y el padre es el que se ocupa. Perfecto, ¿vale? Porque si ella no ha podido superar eso, por lo menos lo reconoce y lo delega en el padre, que tiene menos miedo y no va a proyectarle ese miedo a la niña, ¿vale? Claro. Entonces, luego, importante, ayudar a enfrentarlos al miedo. O sea, si algo le da miedo y nosotros lo que hacemos es evitarlo, nunca van a tener la oportunidad de ganar la confianza, ¿vale? Entonces es muy importante que les acompañemos y lo ayudemos a ganar confianza en ellos mismos para enfrentar esos miedos. Siempre hacerlo de una forma progresiva. No sé, por ejemplo, sigo con el ejemplo del agua. Si a un niño le da miedo de nadar, pues no digamos, bueno, tú déjalo porque además es muy peligroso, ponte aquí en el metro, tú te pones aquí en el metro conmigo y ya está. No, sino siempre alentarlos a que avancen, poniendo las soluciones, apuntando a la natación, dándole los recursos que podamos dentro de nuestras medidas, y siempre alentándolos a que van a poder, ¿vale? Hacerlo de forma progresiva, venga, vete un poquito más allá, venga, verás cómo ahora puede, con cualquier ejemplo, ¿vale? Cualquier cosa que les surja, alentarlos a que se enfrenten, porque si lo que hacemos es, no es que mi hija le da miedo a nadar y nunca la saco del metro, pues no le estoy dando la oportunidad de que supere eso. Y entonces en su mente queda un yo no puedo hacer esto. Y si van sumando muchos no puedo, al final pues estamos criando, con perdón de la palabra, inútiles, ¿vale? Claro. Y además niños que se sienten muy mal, muy frustrados, muy infelices, que por eso no se sienten más seguros, ¿vale? Luego, oye, muy Lourdes, importante un que... Un segundo, Lourdes, sí, te quería, al hilo de todo esto que estás contando. ¿Y superar los miedos juntos? ¿Se puede dar el caso también? Claro, adultos por supuesto. Y niños, digo. Bueno, es una buena manera. Siempre se dice que la mayor prueba que tiene un adulto es criar a un niño, porque a veces despierta nuestro niño interior, ¿no? Todo lo que nosotros no hemos superado, pues, ¿por qué no? Claro que se puede hacer con el niño. Cuando una madre, por ejemplo, vuelvo a este ejemplo, ¿no?, de la natación, una madre que tenga miedo a nadar, ¿por qué no lo puede hacer con el niño? Eso le va a servir muchísimo porque se van a animar los dos y van a servir de aliento uno al otro siempre. Y además no es malo porque a veces cuando hablamos, Rocío, de la palabra apoyar a nuestro hijo, tenemos la idea de que nuestros hijos no nos pueden ver débiles o no nos pueden llorando. No, para nada. O sea, no es malo manifestar un miedo. Lo malo es que nuestro hijo o nuestra hija vea que no intentamos superarlo, ¿vale? Ahora, que mi hija o mi hijo sepa que a mí me da miedo, pues yo qué sé, de nadar. No es nada malo. Lo malo es que mi hijo y mi hija se lleven 20 años viéndome que no me acerco a la orilla de la playa. Eso sí es un problema. Y ahí es donde está el error. Claro. Por tanto, sí, es una buena opción. Claro que sí. ¿Vale? Luego, una clave muy importante es permitir que se sientan incómodos. Y explico un poquito qué es esto. Y es que nosotros siempre tendemos a que el niño esté cómodo, a que no le moleste el calcetín, a lo que decía antes, ¿no? A que con los zapatos con velcro para que no se le desate el cordón y no tenga que buscarse la vida o no le tenga que decir a alguien, 1000 pañuelos en el bolsillo por si se le cae el moco, que él se lo pueda limpiar. Entonces, nuestro impulso siempre es ayudar y es rescatarlo de cualquier angustia, ¿vale? Entonces, eso lo único que refuerza es su incapacidad. Entonces, hay que darle la oportunidad. Si un niño se siente enfadado, si se siente frustrado porque no puede hacer algo, si se siente aburrido, hay que darle la oportunidad de que resuelva el problema. Si nos pide ayuda, darle un pequeño apoyo, pero no hacérselo todo, ¿vale? Y dejar a los niños en situaciones de incomodidad. Porque muchas veces veo que mi hija quiere alcanzar algo y rápidamente voy yo y se lo doy. No. Y de repente, cuando tú no vas, ves que coge algo, se sube y lo coge. O que a lo mejor va a limpiarse cuando va al baño y tú vas rápidamente a limpiarla y a lo mejor ella se limpia y se queda un poco más mojada. No pasa nada, luego se le cambia la ropa. Pero van desarrollando esa... ¿Vale? Entonces, no quitarlo siempre de la incomodidad. Que siempre... O vemos que alguien le va a decir algo. No, es que a él no le gusta esto. No, déjalo que él lo diga o que ella lo diga. Sí, ¿vale? Sí, verdad. Que es que a veces... Bueno, yo lo digo porque es la experiencia, ¿no? Que cuando me vengo a ver, ya estoy evitando a mi hija de la incomodidad y digo, no, espera, para. Que a lo mejor eso a ella no le incomoda o si le incomoda lo puede resolver sola, ¿vale? Claro. Otra parte muy importante es trabajar su responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Permitir que expliquen sus actos sin poner excusas ni culpar a otros. Me explico, cuando hacen algo que... evitamos que, o sea, fomentar que reconozcas que se han equivocado o que ellos han hecho esto o que han hecho lo otro y que no tiendan siempre es que me empujó o es que Menganita no me lo dijo o es que la maestra no me lo explicó bien. Pero claro, Rocío, para que hagan eso le tenemos que dar el espacio, porque a veces es que el niño, y en un principio los niños y las niñas en un principio son honestos, ellos en un principio no pueden mentir, y además te dicen, no, es que yo no he apuntado al ejercicio porque... Pero claro, cuando nos dicen la verdad, es que míralo, es que pum pum. Entonces ponemos el grito en el cielo y eso hace que el niño o la niña vaya recurriendo cada vez a más excusas. Entonces, siempre tratar de estar pendiente de que nuestros hijos no tiendan a excusarse cuando han hecho algo mal, ¿vale? Y ya de paso también lo hacemos nosotros, que los adultos no excusamos mucho en los demás y no excusamos mucho fuera, ¿vale? Entonces, es muy importante fomentar su responsabilidad. Ellos son responsables de los actos que hacen, ¿vale? Sí. Sin culpar a los otros. Importante enseñarle el control emocional. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo hablo de control emocional, no quiero decir que un niño no pueda llorar, que no pueda enfadarse, no. Sino, es más, eso es necesario. Sino que tengan conciencia de sus emociones, que las sepan reconocer, que hay niños y niñas que como nos anticipamos tanto a dárselo y a solventarle el problema, llega un momento que no saben reconocer si están enfadados, si están tristes, si están aburridos. Entonces, primero fomentar que tengan conciencia de sus emociones, que eso es tan simple como dejarles un poco que fluyan cuando pasa algo, que hablen y preguntarles cómo se sienten, ¿vale? Y luego, lo que decía antes, no se trata de suprimir esas emociones, sino de enseñar a canalizarlas. O sea, tú puedes estar enfadado y si estás enfadado, toma la pelota y dale puñetazo o dale puñetazo al cojín, pero no se los puedes dar a tu amigo, ¿vale? Dices, se los puedes dar a algo que vas a romper porque nos ha costado dinero y no se puede estropear. Pero enseñar a que puede canalizar tus emociones, que estás enfadado, vete al patio y grita. Es que no es malo. Y eso todavía, Rocío, nos sigue chocando mucho a los padres. Pues, ¿cómo le voy a decir que le dé puñetazo a un cojín? Claro que sí. La agresividad es un mecanismo de defensa que cuando al niño se le activa, si se la suprimimos, lo único que estamos haciendo es ahí provocarle una frustración interna que no saben canalizar. Entonces, que están enfadados, que están enojados, vale, que lo reconozca y luego canalizarlo y enseñarle dónde lo pueden, dónde la pueden soltar, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, siempre acabo el programa igual, Rocío. Deberes para los padres. Ser modelos de fortaleza mental. Todo esto no sirve para nada si luego nosotros pues no sabemos canalizar nuestros enfados, no sabemos expresar, no sabemos. Entonces, tenemos que ser ejemplos de fortaleza mental, ¿vale? Ellos lo imitan todo. Es lo primordial. Los niños lo imitan todo, y qué mejor que imitar, ¿no? Algo bueno y positivo, desde luego, ¿no? Totalmente. Además, mira, cuando los niños están jugando, observad las palabras y las expresiones cuando nos imitan que dice. Sí. Nos va a sorprender cómo ellos hasta qué punto captan lo nuestro. Y yo digo, ¿cómo se puede haber dado cuenta de esto? ¿Cómo puede estar imitando esta parte de mí si yo la he hecho muy pocas veces? Bueno, pues lo captan todo. Y captan mucho más eso que todo lo que le decimos verbalmente y directamente, que todo lo que le estamos diciendo. Por eso los padres cuando me dicen, le he dicho mil veces que no haga esto y nada. Porque no hay que actuar tanto de forma verbal y más de una forma de ejemplo, ¿vale? Más claro. A modo de ejemplo. Claro, claro. Bueno, pues ser ese modelo, al menos intentarlo, ¿no? Y ponerlo en valor, desde luego, ponerlo en práctica y pararnos a reflexionar, pararnos un poquito a pensar que, como tú dices al principio, corremos demasiado, estamos demasiado estresados, todo va demasiado deprisa, a veces hay que pararse, pensar qué es lo que estamos haciendo y si es la mejor manera de hacerlo y darle ese espacio, ¿no? A los pequeños que tienen que tenerlo para que ellos, bueno, pues se desarrollen y, bueno, pues alcancen esa madurez, ¿no? Que necesitan y que tienen que tener, y esa fortaleza mental de la que hablábamos antes, ¿no? Que es tan importante. Así que, bueno, deberes para casa, como siempre que nos llevamos con la consulta de Psicología Infantil y Juvenil con Lourdes Castro. Y con todos estos conceptos nos vamos a quedar, eso sí, poniéndolos en práctica ya en casa y agradeciendo a Lourdes que nos haya atendido hoy en el espacio de la mañana aquí en Radio Brique. Volvemos, si te parece, dentro de 15 días. Muchas gracias. Muy bien, feliz semana. Hasta igualmente. Luego.